Fernando, vos sabés que me quedaba con un poquito ahí, me quedaba con dos cosas de las que comentabas. Esto de que los chicos, en realidad, el único derecho que tendrían que tener, digamos, secuestrado por el Privado, Estado, sí. privado por el Estado, es el derecho a la movilidad. Pero bien sabemos que son muchos los otros derechos que se vulneran en el servicio penitenciario. Por lo menos acá en la situación provincial, acá en Mendoza. Y vos decías, bueno, que en teoría sería el único derecho. ¿Qué derechos, te quería preguntar, crees vos que viene a devolver la radio comunitaria que no deberían tener privado estos adolescentes y lo tienen por el contexto de encierro? No sé si entendí bien la pregunta, pero en principio sí, sabemos que todo, no solo del servicio, a ver, cuando se habla del servicio penitenciario se está haciendo alusión tal vez muchas veces a la fuerza de seguridad que acciona dentro de los dispositivos, pero hay que entenderlo, me parece, de un punto de vista un poco más amplio, que es el sistema penal en general, ¿no? Donde intervienen también los juzgados, donde también intervienen otros operadores que no son del servicio penitenciario. El sistema penal en el caso de la Argentina y gran parte del mundo en lo que respecta a adolescentes está en un proceso muy muy complejo. De hecho, todos los medios ahora y sobre todo lo que dijo el ministro de Garabano hace unos días atrás sobre volver al tema de la baja imputabilidad, en realidad vuelve a poner en boga un sistema que está vigente legislativamente, es decir, con una ley que es del 80 y del 81. Es decir, tenemos una ley de plena dictadura que rige el sistema penal juvenil, que no da las mismas garantías penales que tiene un adulto. En ese caso, todo el sistema es el que está mal, desde la ley hasta la aplicación dentro de los sistemas carcelarios o penitenciarios, pasando también por los criterios de los jueces y demás cuestiones, que también tienen un marco puramente tutelar y no o poco garantista. De lo que es, digamos, la privación de la libertad, en este caso de un adolescente. La radio, en este caso, para nosotros fue como una pequeña burbuja democrática, si querés verlo así, dentro del contexto. ¿Por qué? Porque empezó a través de esta gran excusa que nosotros hicimos en la radio, a circular esa palabra y los temas que empezaron también a ponerse en boga dentro del sistema. Es decir, saber que un pibe pueda tener el derecho a la palabra y decir no solo lo que opina de cualquier tema, sino también de formarse, de adquirir, digamos, experiencias en lo que significan otros derechos, no solo la comunicación, no solo la educación, sino la salud y todo lo demás, también empezó a movilizar dentro del propio sistema otra, por lo menos otras formas de pensar, otras formas de ver u otras inquietudes que debemos como actores del sistema, porque en definitiva hasta el educador que enseña dentro es parte del sistema penal, empezar a tener en claro y darse cuenta que el derecho a la educación en primera instancia, de lo cual siempre se habla y es origen mismo de las cárceles que deberían ser espacios reeducativos, no está funcionando como tal. Entonces, esto de poder vincular la radio, la palabra, la visibilidad de los temas a través de la radio, permite por lo menos empezar a cuestionar cómo funciona realmente el sistema, o qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que piensan los principales actores, que son los chicos que están en esta situación de privación, y bueno, y así una serie de cuestiones. Lo cierto es que es difícil medir también el impacto de decir, bueno, a ver, en qué ayuda, en qué no la radio. Yo creo que por lo menos visibiliza, y vuelvo a decirte la analogía, es una pequeña burbuja democrática porque permite realmente el diálogo de aquellos que no tienen la voz en todo este proceso, ¿no? En definitiva, que son los mismos chicos. El medio, la radio, también, lo siempre digo, es una suerte de, digamos, de contracultura a aquella cultura mediática hegemónica que hace una criminalización de los adolescentes, ya una estigmatización, una criminalización mediática, dice Zaffaroni por ahí, ¿no? La radio, devolverle la voz a través de una radio a los pibes, es una contracultura a esa hegemonía comunicacional que solamente habla del pibe chorro, de la baja imputabilidad y de la peligrosidad, cuando en realidad, cuando quienes trabajamos con estos chicos todos los días tenemos el contacto, nos damos cuenta que no es así o tan así. Fernando, muchísimas gracias por la comunicación. Un fuerte abrazo desde acá de Mendoza y gracias por compartir tu experiencia. No, por favor, y cuando quieran, no hay ningún problema. Yo los invito a que puedan chusmear ahí la página en YouTube, así escuchan algunos audios y la voz de los pibes. Digamos, el canal en YouTube es CAJ, o sea, CAJ 7210. Ahí van a encontrar varios audios de los que se vienen produciendo con los chicos. Gracias, Fernando. Felicitaciones por el laburo. Un abrazo grande. No, por favor, a su disposición.